Bueno, teníamos una pregunta concreta cuando la vimos pasar a Milly así, con los ojos bien abiertos. Y además, claro, con un tono que te los resalta los ojos. Bueno, claro, ¿con qué energía nueva salís del escenario cuando salís de tocar? Mira, no sé si siempre se da así, pero hoy fue un show increíble. Yo tenía la presión de tenerlo bueno a Ramiro mirando ahí. Y que sí, que es una presión, porque yo quería tocar bien los temas. Y la verdad es que fue una cosa increíble porque la gente se copó, hasta los perros se coparon. Fue una cosa increíble. Gritaron, y ladraron los perros. No sé, fue una cosa que estaba todo el mundo con muy buena energía y nosotros empezamos a conectar muy bien en el escenario y terminó siendo, para mí, fue un show increíble. Fue así como mucha felicidad de tocar, de lo que realmente nos gusta hacer. Yo tengo una debilidad que son los cines analógicos. Y, o sea, yo me moría, así viendo tocar a vos y me miraba así, qué bueno. O sea, me hizo acordar a Rush de los 70, por ejemplo. Mirá. Cosa. Y todo lo de los 70, sí. Me encantó. Particularmente me encantaron. Así debo confesarlo. Bueno, gracias. Los sonidos esos son de alguna manera lo que yo manejo, digamos, todos los sonidos analógicos del sintetizador. Pero a mí me gusta. Bueno, y ella tiene una cierta habilidad por el raid que también es terrible. ¿Cómo? O sea, mucho raid en la batería y eso me encanta. Sí, a mí me gusta también. Te vi sonreír mucho, Manu. Sí, no. Mira, cuando uno disfruta lo que hace y el otro también y estás ahí arriba, está buenísimo porque sentís que todo está sonando. Al baterista siempre lo ves como con cara de que está tensando, ¿no? Que está como metiendo más como... Y vos estás como bien abierta y sonriente. Sí. Zarpado, ¿no? Estoy contenta. Yo sola. Sí, estoy contenta, sí. La verdad que sí, porque salió todo lindo, porque aparte como que venimos... Venimos ensayando con Milly hace relativamente poco tiempo y bueno, salió todo joya, estamos contentos también porque el lugar nos hace sentir bien, nos hace sentir cómodos y también eso creo que también se nota en el show, estamos cómodos. Bueno, eso es fundamental, o sea, ahora la pregunta del millón, ¿cómo sonaba arriba? Porque eso, nadie le pregunta eso a los músicos. Pero ¿cómo? No, pero esa pregunta no se hace. Sí, se hace. Yo porque tengo cierta curiosidad. Siempre. ¿Se escuchaban bien? Sí. ¿O renegaban bastante? No, nos escuchábamos. Yo tenía los amplificadores muy cerca, así que también me guiaba un poco con eso. Y bueno, Gonza, que es el que no tiene amplificador y sale por línea y hay que reamplificarlo en el escenario, también... ¿Vos te escuchaste bien? Yo me escuché bárbaro. Bueno, sí, todo bien. Bueno, afuera sonaron bárbaros, sonaron terribles. No hay mucha explicación al respecto. Yo quedé flashado con la banda. Así, qué bueno, gracias. Ya los había escuchado de mañana, ahora de noche suenan distintos. Y en vivo ni hablar. Me encantó. Probaste en todos los momentos del día. Sí, ya está. Me convencieron. ¿Y Ramiro qué dirá? Tiene que ver lo que hay definitivo. Porque Ramiro tiene... Puede traer, además... Me llevo unos volantes. Es como un gurú, me parece, también. Sí, Luke le da ya. Tiene la fecha de Tantra, así que tenés que ver a Tantra. Y una de las mejores de mi vida. No se pierdan a Tantra, por favor. Donde quiera que estén. En diarios Único. Y revistas para la cartera de la dama. Sí, el bondi, en todos lados. Bueno, dio el ok entonces, Ramiro. Sí. Buenísimo. ¿Y quiere tocar en el Olga? ¿Dónde? ¿Estás tocando en alguna banda? Sí, tengo una banda en La Plata. ¿Se puede? Deux Machina, hacemos Stoner. Y ojalá podamos tocar acá en el Olga. Buenísimo. Deux Machina, arrobate también. Anotá, pues anotá. Hay que tener en cuenta esas cosas. A mí me gustó el perro. ¿El de abajo, el negro? Sí, no, hay un perro muy buena onda. Cuando terminó el recital se despertó y se fue. Estaba absolutamente relajado. Yo le iba moviendo las patas. En algún momento, sí. Y entró otro igual también. Sí. Un gato. Sí. Un perro. Los animales son amigos. Una gran casa. Sí. La gran familia. ¿Qué pasa con Un Planeta? ¿Están ahí preparando? Sí, están. ¿Sí? Y es la eterna lucha entre banda y banda. Es armar todo de nuevo. 9:45 de la mañana, Toro. Vamos a hacer la gran Charlie Jacket. Vamos a hacer la gran... Pero todavía nos queda para este Sonido Prevalece 4. Ya escuchamos a Los Nuevos Monstruos, ya escuchamos a Los Tantra, que los tuvimos en el estudio de acá de Radionauta. Y nos queda para un ratito nomás todavía escuchar a Un Planeta. O sea, a Los Tantra si querés tiramos los colchones acá porque tienen las ganas de quedarse. Sí, sí, sí, se quedaron acá en el estudio. Se apropiaron del espacio, como quien dice. Mañana tienen el FIFA como para estar dando vueltas en La Plata. También está la fiesta de la cerveza artesanal. Claro, Gonzalo voy a ver folclore. Claro. Por supuesto. Para escuchar chamamé. Así que quédense en La Plata. Quédense en La Plata. Quédense y sigan tocando en La Plata. Bueno, esto es Sonido Prevalece 4, que todavía tenemos una deuda, que es Un Planeta, que está empezando a sonar abajo. Así que bueno, los bajamos, los vemos, los estamos pisando. Un Planeta, los queremos igual.